No alerte sus fusiles, no todo ni piense lo que se ama se desea. La primera mujer y el primer hombre se miraron. Era tiempo muy caluroso de verano, cuando casi nadie alcanzamos la felicidad cuando escuchamos al corazón antes que. Desde ahora, Sofía es Poética Viva, con Cecilia Collazo. Auspicia este segmento Universidad Nacional de La Plata. Buenas tardes, amigos de Poética Viva. Estamos aquí con Genoveva Arcaute, que la vamos a presentar como ella se merece. Les vamos a contar que ella es escritora, poeta, dramaturga, traductora, guionista, redactora, humorista, editora y novelista. Nació en La Plata en 1953, es diplomada en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, traductora del francés. Se inició en la escritura como humorista. Colaboró con la revista Humor Registrado entre 1979 y 1989 y con otras publicaciones de la editorial La Urraca. También ha escrito guiones para televisión en coautoría con Jorge Goyeneche de la pieza teatral De Dulce de Leche y de Chocolate, que estuvo en cartel desde 1983 hasta 1992, tanto acá en La Plata como en Buenos Aires. Como dramaturga, obtuvo el primer premio en el primer concurso de teatro independiente en 1988. Les contamos además que sus obras son, en novela, ha publicado Mandorla por la editorial Baobab en el 2007, Biblopista, Tres casos de Doris Milano, de la editorial Parque Moebius en el 2012, Kiosco, que es una novel, también de Parque Moebius, pero en el 2019, y los poemarios, Todos somos Frida, de la editorial Huesos de Jibia en el 2010, Diario de Inminencia, también de Huesos de Jibia en el 2015, y Partes del Simbiote, editado por Densas Producciones en el 2019. Y una recopilación que es La cosa se complica, que está conformada por textos de humor. Y vamos a seguir hablando de ella, pero la vamos a presentar personalmente. ¿Cómo estás, Genoveva? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Gracias por la invitación. No, por favor. Me impresiona un poco escuchar. Claro, cómo vuelve, ¿no? Hay que estar a la altura, claro, sí. Y bueno, es todo tu trabajo. Sí, es todo mi trabajo y es que soy una señora grande. Entonces, una señora grande divina. Esto es todo eso. Divino como escribe, divino todo lo que fuiste haciendo. Así que, no, también tenemos esto, ¿no? Que muchos poemas tuyos fueron difundidos a través de medios gráficos y virtuales. Algunos de ellos han sido incluidos en La Mujer Rota, que es un homenaje a las mujeres rotas del mundo, publicado en México por Literaria Editores en el 2008. Y además que a comienzos del 2012 fundaste con Jorge Goyeneche, escritor también, la editorial independiente autogestionada que es Parque Moebius. Sí, Como si eso fuera poco, como tenemos si eso fuera la editorial. Poco, el sueño del pibe o el viejo sueño que es tener la editorial propia y decirles, claro, quédense ahí a las editoriales grandes. Pero que nos ignoran, a los escritores locales o a los escritores independientes o menos marketineros o que van por la difícil, qué sé yo. A veces hay que rebuscárselas para buscar el lugarcito y buscar los lectores, porque uno sabe positivamente, se ha tomado el trabajo de chequear, de verificar, que hay lectores para lo que uno escribe y hay lectores que se copan con lo que uno escribe y que lo quieren, claro, lo necesitan y lo agradecen. Entonces hay que llegar. Y la Por manera supuesto. De llegar es siempre las alternativas, los caminos. Hermosos caminos o senderos, mejor dicho, que no van por las grandes autopistas del mercado. Es así. Seguro. Y por eso tiene tanto valor también la editorial independiente, ¿no? Sí, hay muchísimas. La verdad que hay muchísimas. Mm-hmm. Donde hay un escritor, sueña con la autoedición, sueña con poner un sello, cosa que no es para nada complicada, con tener el ISBN para sus libros, claro, todo dentro de la normalidad. Y después ser su propio distribuidor, porque ese es el otro tema. Sí, claro. No hay distribuidores que lleven tiradas menores a, no sé, 1.000, 2.000. Entonces se hace imposible. No claro. los llevan. Entonces uno los pone en la mochila o en una cajita en el baúl del auto y va recorriendo la zona, el pago, dirían los gauchos, ¿no? ¿Cómo hace alguien que quiera leer los libros que vamos a ir comentando, tuyos, ¿no?, de tu autoría o los de Jorge? ¿Cómo hace alguien para conectarse con ustedes, para comprar los libros, para acceder a ellos? Bueno, este año salen dos libros míos nuevos que van a estar en las librerías. Van a estar en las librerías. Partes del Simbionte, el poemario, y Kiosco, la última novela, son del 2019. Así que esos van a estar en la cantidad de ejemplares que sea necesario, ¿no? Los otros que están prácticamente agotados porque fueron tiradas chicas y ya tienen sus años, como leías. Están al estar agotados, van a estar a disposición en forma virtual en una página de Facebook y más adelante en una página web que me va a llevar un tiempito concretar, pero bueno, cuando estén ahí será difundido. Claro. En forma gratuita los primeros, por supuesto, porque en realidad el interés de uno es ser leído. Por supuesto que sí, claro que sí, el que escribe quiere ser leído, es así. Uh-huh. Genoveva, vamos a escuchar una música que nos acompañe en este encuentro y volvemos. Dale. Línea telefónica 4454-953, por mail a contacto@sofiaradio.com.ar. Mensaje de texto 5588, anteponiendo la palabra FM Sofía. O nuestra página web www.sofiaradio.com.ar. But I was made the way I Poética Viva. Y estamos aquí en esta tarde con la escritora, poeta, bueno, ¿no? Tiene muchísimos aditamentos para decir, que es Genoveva Arcaute. Genoveva, queremos que nos cuentes cómo empezaste a escribir, porque lo que leímos, ¿no?, de tu biografía, dice que empezaste por medio del humor. Uh-huh. A ver, sí, contanos. Sí, sí. ¿Cómo empecé a escribir? Sí. Creo que a los 7 años ya sabía que quería ser escritora. Sí. Y decía que quería ser escribana porque había escuchado la palabra y supuse que ser escribana era escribir. Era escribir. Hubiera sido mucho más próspera. Claro. Y hubiera firmado también seguro. Mucho. Pero bueno, seguro no, después que sí. Supe. Que era ser escritora. Tuve libros en casa, afortunadamente, mis padres, los dos universitarios, pero de todas formas no era una biblioteca muy complicada la que había en mi casa. A mi papá le gustaban las novelitas de misterio y las del oeste. Ajá. Entonces tenía todas esas lecturas de entretenimiento. Claro. Y mi mamá, hija de franceses, leía en francés, así que se había traído sus novelitas rosa de principios de siglo, o sea, compradas por mi abuela uh-huh. Sí, nativa francesa, ¿no? Uh-huh. Y como aprendí francés de muy chica, sí. Me incliné por esos géneros, ¿no? La novela sentimental y la novela de aventuras. Uh-huh. Después vinieron, obviamente, para mi generación, los libros de Robin Hood. De la colección, claro, Robin Hood, sí. Los de tapas amarillas. Hablábamos la otra vez con Jorge de esos libros cuando vino. Pero es que es como obligado. Sí. Es algo que nos une a todos. Ajá. Y todos podemos encontrar nuestras raíces lectoras ahí. Con la colección Bishiken también, pero él tuvo más Bishiken que Robin Hood y creo, claro, que yo tuve más Robin Hood que Bishiken, pero no salías de ahí. Y con la fortuna de tener un hermano un par de años mayor que yo, mi hermano Gregorio, que murió hace, ajá, muy poquito ahora, a él le regalaban los de aventuras, los de para varones, y a mí me regalaban los para nenas. Entonces, los dos leíamos todo. Todo, claro. Nos beneficiamos con eso. Él tuvo, claro, su educación sentimental y yo tuve el gusto por la aventura literaria, por Verne, Salgari, la serie de Bomba, que era una, sí, porquería, pero era muy sí, frecuente. Era toda una saga, como ahora están las series, ¿no? Ah, sí. Teníamos eso. Teníamos que poner la imagen en la pantalla del cerebro, pero bueno, cumplía esa función. Y de ahí a querer escribir las propias aventuras había solo un paso. Ah, y también las historietas, La Pequeña Lulú, todas, sí, las de Warner, más que, claro, las de Disney. Ajá. No tuve Disney en la infancia, no, era como que no llegaba a Disney todavía. Claro. Llegaba en las películas, sí, pero no en las historietas. Recuerdo haber visto Fantasía, haber visto Bambi, las primeras, todas esas, sí, lo cual me delata mucho, ¿no? Con respecto a la época. Claro, pero las historietas la eran las del Pájaro Loco, las de Porky, las de Silvestre y Piolín, o Tweety, las de, bueno, esos personajes. Y ahí fuiste Lucas. Recortando parte de esto que es el humor, digamos. Exactamente, ¿cómo fue? Yo creo que sí, porque aparte a los 12 años un tío trajo unos libros de Chesterton. Sí. Los policiales, sobre todo los del padre Brown. Y ahí me empezó una afición por lo policial y por la ironía. No sé, porque también los libros de Agatha Christie, de las otras mujeres inglesas, Marjorie Allingham, Dorothy Sayers, mi tío por su familia política tenía acceso a esos tomos de Aguilar, sí, que traían 6 novelas, por ejemplo, de Chase. O de Agatha Christie o de todos, ajá, estos. Entonces los traía, los leía y después los devolvía. Y eso fue también me formó, o sea, no fui formada en la literatura seria, si se quiere, sino en una literatura más de entretenimiento. O sea, claro. Yo aprendí que leer era vagancia. Así con todas las letras, vagancia. Anda a correr, claro. Anda a jugar. Anda a patear una pelota, anda. Bueno, igual yo vivía en un departamento toda la infancia, así que la libertad de esa física, de la bicicleta o de treparse a los árboles, la tenía en enero nada más, cuando nos íbamos a una casita en Mar del Plata, cerca del Faro. Ajá. Y eso para mí es el territorio más mítico y más paradisíaco que pueda existir, esos recuerdos de infancia en libertad. Claro. Pisando la tierra, claro, y no pisando un primer piso en el aire, donde, claro, vivía el resto del año. Pero bueno, de ahí a querer, sí, escribir. Con mi hermano escribíamos historias con los mismos personajes de las historietas. Ajá. Y después los leíamos en voz alta. Claro. A la familia. Éramos, claro, o sea que ya viene desde tremendo. Tu infancia. Sí. Genoveva, nos vamos a tener que ir por hoy. Muy bien, porque el tiempo acá es tirano. Pero nos vamos a encontrar mañana. Te seguimos, vamos a invitar para que vengas toda la semana. Claro que sí, gracias. Y además para que nos leas. Bien, qué resultó de todo. Exactamente, nos leas tus escritos. Gracias, Cecilia, hasta mañana. Bueno, les decimos a ustedes que los esperamos mañana martes a la tarde. Auspició este segmento Universidad Nacional de La Plata. Poética Viva.